esta parte de la enseñanza. Continuando, hermanos, vamos a observar algunas preguntas para meditar con respecto a nuestro tema de planeación efectiva. Y una de las primeras preguntas que surge es: ¿cuál es la visión de tu vida? Escriba, ¿cuál es la visión de su vida? Escríbamela usted, si tiene espacio en su libro, en su cuaderno, escriba cuál es la visión de su vida. Tenga claridad qué es lo que Dios quiere de usted. Segunda pregunta: ¿cuál es tu misión para alcanzarla? ¿De qué manera vas a comprometerte contigo mismo, con el Señor, con tu familia, con los demás, para alcanzar esa visión de vida? Tercera pregunta: ¿por qué es importante tener una visión y misión para elaborar un plan de vida? ¿Cómo vamos a poder tener un plan de vida? ¿Cómo vamos a armar un plan si no sabemos a dónde queremos ir? Si nosotros vamos a viajar, otro ejemplo tan sencillo, si nosotros queremos viajar a la ciudad de Escuintla, ¿qué autobús tengo que tomar? ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué terminal tengo que ir a tomarla? Tengo que tener claridad de qué es lo que quiero para encaminarme hacia ese lugar. Perdón. Vamos a continuar siempre con nuestro tema de planeación, y hoy especialmente vamos a observar el tema de las metas. Metas. El tema de metas dice, está basado en Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. ¿Qué dice Proverbios 16:9? Debemos hacer planes confiando en que Dios nos dirija. Dios es quien lleva el control de nuestra vida. Y en esa confianza tenemos que sentarnos y hacer planes específicos para ver lo que anhelamos y lo que queremos. Ustedes ya tienen esta parte de las metas en su página 26, en sus libros. Ahí vamos a estar hablando acerca de metas. El plan, la primera gran imagen de los objetivos a corto, mediano y largo plazo de lo que queremos alcanzar. Usted puede, decimos nosotros, usamos la palabra visualizar, la visión, ¿verdad? Visualizar, tener el panorama grande, el panorama general de lo hacia dónde vamos, de lo que queremos. Si no tenemos una meta, entonces no tendremos instrucciones para nuestra vida. Y repito esto que ya lo mencioné, y nos convertiremos en parte del plan de otro. Nos habremos preguntado en algún momento, ¿cuánta gente trabajando en empresas o metida en una oficina determinada está llena de anhelos, está llena de sueños, tiene metas, pero tiene temor de dar como los pasos para alcanzarlas, y se quedan por años y años tal vez haciendo algo que no es lo que les complace? Quisieran algo más, pero tienen miedo de dar ese paso. A nosotros nos ha pasado. Quizá hemos alcanzado cosas un poquito tarde. ¿Pero por qué? Porque te sentíamos temor. ¿Será que lo hago? ¿O será que no lo hago? En las diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Observemos ahí nuestros materiales. Las metas a corto plazo son como puntos en el camino de las estrategias que utilizaremos para llegar allí. Cualquier cosa que hagamos en la vida debe de ser hecha basándonos en un objetivo. ¿Por qué queremos ir a ese lugar? ¿Por qué queremos hacer determinado, seguir determinada estrategia? Me gusta mucho la idea que me compartía nuestro hermano en este momento de receso, ¿verdad? Nuestros jóvenes en nuestras iglesias están anhelando enseñanzas que les den enfoque para sus vidas. Y si esto nos ha traído a nosotros como un nos ha hecho hacer como un stop y nos ha dicho, pues tengo que pararme firme y ver para hacia dónde voy, cuanto más también va a ayudar a nuestros preadolescentes, adolescentes, jóvenes en nuestras iglesias, ¿verdad? Siempre deberíamos trabajar con una agenda diaria. Quisiera poder tener la oportunidad de ver manos levantadas para ver cuántos llevan sus agendas diarias. Si no lo hace, no tenga pena, no levante su mano. Si lo hace, hágalo con mucho orgullo. Agenda diaria, muy bien. Felicitaciones a los que lo hacen. Y ánimo a comenzar a hacerlo a los que no lo hacen. Siempre deberíamos trabajar con una agenda diaria o con una lista escrita de las cosas que tenemos que hacer diaria y semanalmente. A mí me encanta comprarme a veces unos folletitos, a veces en la despensa hay unos folletitos amarillos. Y a mí me sirve para ir escribiendo todo lo que tengo que hacer en el día. Pero de pronto compramos una agenda preciosa al inicio de año y preciosa termina también a fin de año, ¿verdad? Intacta, porque no la usamos. Y a veces decimos, pero es que yo aquí guardo todo. Y sí, gracias a Dios por nuestra mente, ¿verdad? Pero también necesitamos tener ese hábito, llevar nuestra agenda diaria. Y este es el mensaje también que les damos a nuestros hermanos detrás de las cámaras. Animarles a llevar su agenda diaria en todos los aspectos. Si tiene usted quehaceres en su casa, pues ahí nosotros las mujeres vamos escribiendo a tal hora la limpieza, a tal hora, planchar, lavar, hacer la comida. A veces hacemos nuestro menú de la semana, ¿verdad? Y los hombres, todo su programa. Si tienen una reunión con X persona, si de pronto a tal hora hay reunión con el equipo de trabajo de la iglesia, si tienen que ir a hacer, apoyar a una familia necesitada, también nosotros las mujeres tenemos ese tipo de agendas también, ¿verdad? Entonces, siempre deberíamos trabajar con una agenda diaria y con una lista escrita de las cosas que tenemos que hacer diaria y semanalmente. Hagámoslo, hermanos. Diaria, semanalmente. Si usted lo hace diaria y semanalmente, pues lo va a hacer siempre. Pero acostumbrémonos. No comencemos el día. Yo sé que tenemos que comenzar con oración y lectura de la palabra, ¿verdad? Entonces, después de la oración, la lectura de la palabra, hacer su agendita de todo lo que va a hacer ese día. Y mire qué satisfacción va a sentir al llegar la noche, cuando usted vaya con su lapicero. Punto uno, lo alcancé. Punto dos, lo logré. Punto tres, punto cuatro, y usted alcanzó todos sus puntos de agenda, ¿verdad? Qué satisfacción tan grande. Sin planeación y sin metas, ¿qué sucede? Respondemos tan solo a las circunstancias como van llegando. Pregúntese en su hogar, para los casados o casadas, ¿quién de los dos es el que le gusta ser más minucioso en su planeación? A veces en un matrimonio es la esposa la que está planeando todo. En otros es el esposo quien está organizando. Pero como es ahí el complemento, ¿verdad? el que tiene ese hábito ayude al otro a que lleve también su agenda diaria, su agenda semanal. Porque la idea no es solo a lo que me venga este día, ¿verdad? Lo que se me ponga ahí al frente a hacer. Y yo sí quiero detenerme un poquito en este aspecto. ¿Qué ha pasado en muchos de nuestros ministerios y en este aspecto en particular? De pronto hemos perdido como la motivación o el significado de servir. ¿Y sabe por qué es? Porque no tenemos, no llevamos un plan diario de lo que vamos a hacer ese día. Solo si de pronto alguien nos llamó y nos dijo, mire, tengo esta necesidad, venga y ayúdeme, pues ahí vamos, ¿verdad? Yo creo que ustedes no me van a dejar mentir. Y es ahí donde muchas de nuestras iglesias y nosotros mismos hemos entrado en un aspecto, ¿verdad?, de sentir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Yo el nivel de motivación de servir, ¿dónde está? Pero porque nos hemos acomodado a cierta manera de hacer las cosas. Y no estamos haciendo las cosas con excelencia, ¿verdad? El organizarnos bien, hay tantas necesidades en nuestras iglesias. Y a veces logramos llegar a tan poquitas por algo tan sencillo, porque tal vez no hemos tenido esa disciplina de sentarnos a planear, de sentarnos a escribir. O de pronto terminamos haciendo las mismas visitas durante todas las semanas, ¿verdad? Cuando podíamos habernos sentado y haber dicho, bueno, esta familia yo ya fui con ella, ya fui a atender sus necesidades, hoy necesito buscar a otras familias. Entonces, ¿no será por ahí donde necesitamos enmendar algunos aspectos, aprender a ser más organizados, a planear más nuestro día? El Señor es el mismo. Sus planes siguen siendo grandes y maravillosos para nosotros. Pero yo creo que a veces somos nosotros los que tenemos que hacer ciertos cambios en nuestra manera de hacer las cosas para que de verdad disfrutemos de lo que hacemos para el Señor. Entonces, sin planeación y sin metas, solo vamos a responder a las circunstancias como nos van llegando. Y cuidado con eso, ¿verdad? Es peligroso. Luego nos aparecen ahí una serie de pasos para que las personas logren sus planes. ¿Quiénes queremos lograr los planes? Todos queremos. Esos pasos también aparecen ahí en sus materiales. El primero de ellos, primer paso para que mis planes se puedan realizar. Si usted tiene una licenciatura o tiene un profesorado o tiene un bachillerato y se quiere proponer un nivel más alto en el área de estudio, siempre con el propósito de prepararse mejor para servir mejor en el ministerio, para que el Señor le abra puertas donde Él quiera abrirle, ¿verdad? Puertas. En primer lugar, saber dónde estamos. ¿Dónde estoy? Señor, ¿por qué me pusiste en esta iglesia que me pusiste, verdad? ¿Por qué me trajiste a esta iglesia que me trajiste? Sin duda alguna, tal vez así en forma breve me gustaría, si ustedes pueden decirme, ¿con cuántos miembros cuentan sus iglesias? Así brevemente vamos a hacer esto. Por ahí atrás, de este lado. ¿Miembros en sus iglesias? 85. ¿85? 100. ¿100? 80. ¿70? 50. ¿120? Muy bien. Saber dónde estamos. Señor, tú me has puesto en esta iglesia. tú me has colocado en esta iglesia. Hoy en día, ¿verdad?, como que la gente cuando mira, todos nos impactamos, de pronto tenemos la oportunidad de estar en un evento de estas iglesias que están teniendo un crecimiento exagerado, vamos a decir. Hablemos de Casa de Dios, hablemos del Shaddai, hablemos de Fraternidad Cristiana, que son las iglesias grandes, aunque hay más iglesias. Lluvia de Gracia, iglesias grandes. Ahora, mi iglesia más o menos, un número similar también, pensemos en unos 200, 250 personas. Y la gran pregunta es, ¿pueden nuestras iglesias, al haber llegado a un nivel de 70, de 80, de 100, de 200, pasar a un nivel mayor? ¿Podrán nuestras iglesias? Yo creo que sí, es el mismo Dios de Lluvias de Gracia, el mismo Dios de Fraternidad Cristiana, el mismo Dios de todas esas iglesias, es nuestro Dios. Saber dónde estamos, Señor, tú nos has puesto en esta iglesia y aquí, abre tú nuestros ojos, abre tú nuestra mente para ver qué más quieres hacer con nuestras iglesias. En un momento determinado, analizando nuestra denominación, nosotros sentíamos un grupo de líderes que necesitaban nuestra denominación como abrirse a ciertas estrategias de trabajo. No estamos hablando de cambio de forma de doctrina, ¿verdad? Porque nuestras iglesias han sido enseñadas, nosotros hemos sido enseñados en cierta manera de la doctrina. Pero nuestras iglesias necesitan abrirse. El mundo actual está teniendo muchos cambios. Entonces necesitamos como cambiar en algunas estrategias de trabajo. Probablemente ahí está el secreto en algunas de estas iglesias grandes, ¿verdad? Que se han abierto a trabajar con estrategias que están permitiendo que más gente se acerque. Entonces yo no estoy hablando en ningún momento de que cambiemos lo que creemos, sino que el Señor nos permita ubicarnos donde estamos y qué áreas, qué movimientos podemos hacer para que nuestras iglesias también puedan alcanzar esos sueños que otras están alcanzando, ¿verdad? Siguen los pasos para que las personas logren sus planes. Número 2, tener la visión. Ya sabemos, aquí es donde el Señor me ha colocado. Aquí el Señor me ha puesto. Y allá es donde el Señor me está mandando. Tuve la oportunidad de conocer una iglesia o de experimentar el vivir con una iglesia pequeña, pequeña diríamos, unos 50 miembros, pero una iglesia con una de talentos, hermanos, maravilloso. Las personas que se paraban a la alabanza era una gente que lo hacía con excelencia. Las personas que iban y ministraban en el Ministerio de Educación Cristiana eran, todos eran maestros a nivel secular y al mismo tiempo también eran personas capacitadas en la palabra del Señor, gente comprometida con el Señor. Cada ministerio con líderes capaces, diríamos, pero de pronto enfocados solo en ese grupo. Ya no habiendo tanta gente alrededor en su comunidad, como que estamos disfrutando de nosotros. Aquí está todo bonito, ¿verdad? Aquí nos conocemos, aquí estamos felices. Y la proyección a la comunidad, o sea, de pronto se queda pequeño y hasta ahí. Cuando hay tanto talento, porque en nuestras iglesias tenemos talentos, hermanos. Saber dónde estamos, tener una visión clara. El Señor nos ha llamado a este lugar para extender su reino. Y Él quiere que si llegamos a tal meta, pues alcancemos una más. Tercer paso, saber qué queremos. ¿Qué quiere alcanzar cada uno de los ministerios en su iglesia? Amado pastor o amada pastora, amado líder, ¿tiene usted el plan específico? ¿De qué quiere cada ministerio? ¿De qué anhela? Todo siguiendo a un plan general, ¿verdad? Todos los ministerios, hay un plan general. Y todos enfocados a trabajar en pro de alcanzar ese sueño y esa visión. ¿Qué otro aspecto a veces nos afecta? Nos afecta la falta de ponernos de acuerdo. El que no nos ponemos de acuerdo, eso nos afecta mucho. No conozco ninguna de sus iglesias, nadie me ha hablado de sus iglesias. Parto de mi experiencia dentro de mi iglesia. Pero muchas veces no alcanzamos nuestros sueños porque estamos cada quien alando para un lado, ¿verdad? Y no nos ponemos de acuerdo. Otra estrategia que podría ser efectiva, de pronto a veces en una misma colonia hay tres pequeñas iglesias de nuestra misma denominación. ¿Creen ustedes que si esas iglesias se unieran en un servicio, por lo menos juntas, no podrían dar más presencia, tener como más presencia en la comunidad? Pero a veces solo pensamos, pero no, yo quiero esto para mí. El otro grupo, esto para mí, ¿verdad? Sino, el mensaje acá es saber qué queremos. Entonces vamos a unirnos para lograr eso que anhelamos. Número 4, tener un plan para llegar. ¿Me pueden levantar la mano los que tienen un plan en su iglesia, un plan general? Levántenme su mano, quiero ver un plan general que ya saben ustedes a dónde van. Entonces la invitación es, si lo tiene, a continuar trabajando en él para los siguientes años que vienen. Y si no lo tiene, a procurar. Septiembre se le llama en algunas de nuestras iglesias mes para comenzar a trabajar planes de trabajo, valga la redundancia, ¿verdad? Para comenzar a hacer nuestros planes para el próximo año. Muy bien. Número 5, tener carácter con propósito. Y ahí le agregamos principios éticos y morales, ¿verdad? Si tenemos carácter, la energía, la fuerza para decir, vamos a alcanzar esto, lo vamos a hacer. Se repite, ya lo dije una vez y lo repito, el 90% de nuestra vida puede llegar a ser lo que queremos si tenemos metas. Lo que usted escribe que quiere alcanzar, sí puede lograrlo, hermana y hermano. Si usted tiene bien trazado lo que quiere, lo pone en las manos del Señor. Señor, mira, esto quiero yo, Señor. Ayúdame, dame tu sabiduría, dame la inteligencia. Y yo le agrego, fíjense que a veces trazamos algunos planes que no necesariamente usted y yo lo vamos a hacer, porque hay gente más capacitada dentro de la iglesia. Yo creo que un ministro, un pastor, no se tiene que sentir triste de que un miembro suyo sea más capaz en algunas áreas de administración, por decir así. ¿Cuál es la sabiduría que debe de tener nuestros pastores en este aspecto? Llamar a este líder que se ve esa capacidad de administrar y decirle, hermano, yo necesito su apoyo aquí. Pero a veces sabemos que tenemos esa gente capaz, pero de pronto como pensamos, pero si yo le doy lugar en esto, va a quitarme el lugar. Su lugar Dios se lo ha dado y usted va a estar ahí, mientras el Señor lo permita. Pero necesita aprovechar esos buenos elementos que usted tiene y decir, hermano, necesito su apoyo en esto. Y repito, a veces en el Ministerio de Educación Cristiana, que es un ministerio tan importante también porque es la educación de nuestros niños, ¿por qué no aprovechar las capacidades de maestros de primaria, de maestros de educación media, que puedan traer estos conocimientos que ellos tienen, pero aplicarnos para ayudarnos a ordenar y a tener un buen programa de educación cristiana? Entonces, la sabiduría del Señor de llamar a esta gente para que sea un apoyo, ¿verdad? Si planeamos y alcanzamos nuestros objetivos, tendremos un sentimiento grandioso de satisfacción. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento, ¿verdad? De sentir enorme alegría de habernos graduado de algo que iniciamos, de haber concluido algo que comenzamos. Dios me ha concedido la oportunidad, mientras estuve trabajando en El Salvador con mis iglesias, allá en El Salvador tuve la oportunidad de ser parte de un grupo que inició un colegio cristiano. Hasta la fecha, eso fue hace en el 95. Hasta la fecha, ese colegio sigue en pie con un bonito número de estudiantes. Y yo digo, gracias Señor, porque me permitiste ser parte de ese equipo que estuvo ahí cuando inició ese sueño, ¿verdad? Luego, me doy cuenta cómo Dios me ha permitido también, tuve la oportunidad de estar en un ministerio de misiones e iniciamos nuestra primera oficina de misiones. Entonces, y así hay muchas cosas que yo creo que usted podría decir, el Señor me ha concedido iniciar una iglesia, el Señor me concedió iniciar un proyecto a tal zona, y así como le ha concedido todos esos logros, Él tiene muchos logros más. Entonces, si planeamos y alcanzamos nuestros objetivos, sin duda alguna, va a haber un sentimiento grandioso de satisfacción en nuestros corazones, ¿verdad? Una pregunta, aunque aquí me faltó la pregunta, me faltó el signo. ¿Había planeado las cosas que hice esta semana como parte de mi vida personal? ¿O solo aparecieron y yo las hice? Pero reconocer, ¿planeé todo lo que hice esta semana que pasó? Porque ahorita es martes. Diga usted, ¿todo lo que hice la semana anterior, de veras yo lo planeé o alguien más lo planeó por mí? Las esposas somos muy dadas, ¿verdad? Cuando miramos a nuestros esposos con cierto espacio a pedir, ¿me ayuda en esto? ¿O me hace tal cosa? ¿O me lleva a tal lugar? Eso indica que tienen que estar bien organizados para que nosotros no les quitemos también demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿había planeado las cosas que hice la semana que pasó? ¿O solo las hice porque resultaron ahí? Entonces, muy, muy interesante también esta situación. Si queremos alcanzar nuestros sueños, hermanos y hermanas, debemos tener ideas propias y debemos planear cómo las convertimos en realidad, cómo las podemos llevar a la realidad. Repito esto, si queremos alcanzar nuestros sueños, debemos tener ideas propias y debemos planear cómo las convertimos en realidad. De rodillas, ¿verdad? Señor, tú has puesto en mi corazón esta idea. Y yo quiero que tú me des la inteligencia para llevarla a cabo, para realizarla. Quizá un poquito antes de que miremos los pasos para hacer realidad nuestros sueños, me gustaría que miremos ahí en nuestro texto una afirmación que tenemos. Sí, debemos tener metas y hacer planes, pero contar con Dios para que nos dirija. Moisés, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras de Moisés? Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo, Señor. Pero Señor, si tú vas conmigo, si tú me acompañas, allá voy. Pasos entonces para hacer realidad nuestros sueños, nuestra visión, nuestras metas. Hermanos, número uno, escribir los sueños. No solo los mantenga usted ahí en su mente, escríbalos. Escriba sus sueños, escriba la visión que Dios ha puesto en su corazón, en su mente. Segundo paso, escribir. Muy bien. El segundo paso, decimos, para hacer realidad nuestros sueños, es escribir lo que costará. No podemos emprender una meta determinada o la realización de nuestra visión si no tenemos claro el costo que conllevará la realización de ese sueño, de esa meta. Necesitamos escribir cuánto costará. Y pensemos siempre en el ejemplo. Cada cosa que queremos hacer dentro de nuestro ministerio, como es el ministerio de la enseñanza cristiana en nuestra iglesia hacia los niños, yo les decía, si queremos tener un buen ministerio que enseñe a nuestros niños, tenemos que invertir en ellos un material adecuado para cada una de las edades. El costo quizá va a ser un poquito alto, pero vale la pena. Y que eso no solo se haga un año, sino el tiempo que la iglesia esté, ¿verdad?, trabajando a dar la enseñanza adecuada que nuestros niños, jóvenes y adultos necesitan. Paso número 3, escribir metas y estrategias. Que esto es en lo que continúa haciendo énfasis, ¿verdad? Escriba sus metas, escriba cómo va a alcanzarlas. Paso 4, revisarlas regularmente. Muchas de nuestras iglesias acostumbran a hacer reuniones de evaluación a fin de mes para observar si los planes que estaban dispuestos para ese mes se llevaron a cabo o para hacer reajustes para el siguiente mes. Entonces se necesita revisar regularmente nuestros planes, nuestras metas, para ver cómo vamos caminando, para ver si vamos alcanzando lo deseado. Y esto, hermano, repito, es en todas las áreas, en nuestra vida personal. ¿Logré alcanzar lo que me propuse a principio de este año? Pensemos a nivel personal, ¿verdad? Ya estamos en agosto. Miremos hoy los resultados de escribir nuestros sueños. Si nosotros aprendemos a escribir nuestros sueños, los resultados que vamos a obtener es, sabremos si en realidad tenemos un sueño o tan solo es una ilusión. Si Dios ha puesto un anhelo en su corazón y usted va y lo comparte con otra persona, y de pronto esa persona tal vez no lo va a animar, le va a decir, pero ¿será que podés alcanzar eso? ¿Pero será que lo vas a poder obtener? Pero aunque esa palabra tal vez no lo motiva a usted, usted dice, Señor, tú has puesto esto en mi corazón. Y si tú lo has puesto, Señor, y si tú me diriges, tú vas a permitir que yo lo realice. De pronto a veces vamos a encontrar personas que nos van a animar. ¡Ah, qué bueno esa idea que tenés! ¡Ánimo, hermano! ¡Puedes! ¡Tú puedes, hermano! Pero de pronto vamos a encontrar, no, hermano, eso que se le está ocurriendo a ustedes, aquí nunca se ha dado, aquí nunca se ha hecho. Pero repito, si está convencido que Dios quien le ha puesto ese anhelo en su corazón, usted va hacia adelante. Resultado de escribir nuestros sueños. Entonces, en adelante, hermanos, mantengan ahí una libretita especial. Si de pronto su agenda la observan otras personas, pues use una libreta especial donde escriba lo que Dios le está revelando a su corazón hacer, ¿verdad? Descubriremos el costo del sueño cuando Dios ha puesto el deseo en nuestro corazón de hacer algo. Usted va a decir, sí, me va a costar tanto viajar a ese lugar donde el Señor me ha puesto que yo vaya. Dios habla nuestras vidas, hermanos, pero a veces nosotros hacemos otras cosas. Miren el secreto de esos grandes hombres de Dios. No andaban refutando mucho, ¿verdad? Un Noé que llevó al pie de la letra cada una de las indicaciones que Dios le dio. Pero a veces nosotros ponemos nuestro propio, no, Señor, así como me lo estás pidiendo, no, mejor así, Señor. Nosotros le ponemos a Él los parámetros ahí, ¿verdad? Los límites. Pero si el Señor ha puesto nuestros sueños, vamos a descubrir el costo, cuánto va a costarnos también ese sueño. Jesús dijo que antes de construir debemos tener en cuenta los costos, tiempo, esfuerzo, dinero. Debemos siempre pedir a Dios que bendiga nuestros planes y Él los va a bendecir. Existe una ley en la vida que dice: nosotros atraemos aquello a lo que prestamos atención. Entonces, hermano, el consejo es: lleve siempre un lápiz y un papel con usted, un lapicero, un lápiz y un papel con usted para escribir pensamientos que contribuyan con sus metas. Y después de un tiempo usted verá el desarrollo del plan para lograrlo. Yo lo he observado en muchas personas norteamericanas, pero no sé si ustedes lo han observado también en otro tipo de personas. Ellos siempre están con un libro ahí leyéndolo y anexo ahí es una su libretita, ¿verdad? Entonces deberíamos nosotros de tomar algunas cosas positivas, ¿verdad?, que observamos en otros. Lleve siempre un lápiz. Si usted tiene vehículo, probablemente mientras se conduce de un lugar a otro, de pronto usted va hablando con el Señor, quizá un poco preocupado, vamos a decir, no deberíamos de preocuparnos, ¿verdad?, por algo que no está saliendo como usted desea en su ministerio o en su empleo, pero de pronto el Señor pone algo en su mente. O va en el autobús, pues lleve ahí su libretita. El que va en el vehículo, ¿verdad?, al llegar a su casa, pues escribe lo que el Señor le puso en su mente. Y aquellos que van en el autobús, pues escribir aquellos pensamientos que el Señor pone en sus corazones. Debemos siempre pedir a Dios que bendiga nuestros planes y Él los va a bendecir. Tenemos aquí algunas preguntas para meditar también, para reflexionar. Muy interesantes. La mayoría de las metas actuales son establecidas por usted mismo o por otros. Lo que usted está realizando actualmente, en su ministerio, en su trabajo, en la labor que usted desempeña, pregúntese. ¿Son establecidas por usted mismo o por otros? Y repito, no estamos en contra de que usted vaya apoyando al plan de otra persona, pero también Dios ha puesto en usted alcanzar metas. Y de ahí, pues, usted decir: sí, Señor, tú has puesto cosas en mi mente, yo debo de esforzarme, ya no debo de tener temor. Porque es el temor el que no nos permite a veces hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Quien sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Es pecado. Entonces necesitamos pedir al Señor perdón, ¿verdad? ¿Cuántas cosas Él nos ha pedido y nosotros no las hemos hecho? ¿O no las hemos hecho en el tiempo que Él nos lo ha pedido? Porque a veces estamos como atados, diciendo: pero Señor, ¿y será que me van a escuchar, verdad? Como ha sucedido también en algunas historias de los profetas. ¿Cuándo fue la última vez que escribió un sueño que quería cumplir? ¿Cuándo fue la última vez que escribió un sueño que quería cumplir? Yo quiero hablar hoy de una manera especial así a los hombres, a los esposos. ¿Se han preguntado los sueños que tienen sus esposas? ¿Tienen ahí a la par suya a esa mujer especial que Dios les ha dado? Y sin duda alguna, yo creo que cuando llegamos todos al matrimonio, el punto es, ¿y cómo vamos a hacer? O ella hace lo que yo quiero, o él hace lo que yo quiero, ¿verdad? Y el pedir al Señor, Señor, ayúdanos a entender cómo el esposo puede ayudar a que su esposa cumpla los anhelos que hay en su corazón, que Dios ha puesto en su corazón. Y la esposa hacer esa ayuda idónea para que el esposo alcance también esos sueños que Dios ha puesto, ¿verdad? Y cuando se logra, que tanto cuesta ese acoplamiento, pero cuando se logra cada uno en su momento apoyar los sueños que Dios ha puesto en el corazón del otro, pues las cosas van mejor. Repito la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que escribió un sueño que quería cumplir? Quizá no ha sido esa nuestra costumbre, ¿verdad? Pero hagámoslo, porque ese papel ahí, cuando regresemos a él, quizá ya pasó un año, pero estoy recordando, yo escribí, un día Dios puso eso en mí, yo lo escribí ahí, no he hecho nada por alcanzarlo. Entonces reflexión para los esposos, ¿están ayudando ustedes a sus esposas también a que cumplan esos anhelos que Dios ha puesto en ellas? Porque son mujeres con grandes talentos, con grandes capacidades. Y a veces necesitamos de un esposo que diga, pues, yo te voy a apoyar, ¿verdad? Entonces, ¿qué importante es esto? Pero escribamos, tanto la esposa escribe lo que el Señor ha puesto en su corazón, como también el esposo. Vamos a una parte más de nuestro estudio, y siempre lo obtenemos ahí en nuestros materiales, y es dentro de la planeación, observamos el tema de la prosperidad desde el punto bíblico. Vamos a ver acá qué dice Proverbios 10:4. Los que trabajan empeñosamente, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice la palabra? Que si trabajamos empeñosamente, nos enriquecemos. Entonces, ¿por qué no sentarnos en nuestro núcleo familiar, ver qué tanto hemos crecido en el tiempo que llevamos como familia, ¿verdad? Desde el momento que usted se casó, no sé, pueden ser 10, 20, 30, 40 años, no sé cuánto tiempo. Y cuando les estoy comentando esto es porque lo hemos hecho con mi esposo también. ¿En qué área Dios nos ha prosperado? Pero ¿en qué áreas hemos necesitado ser más diligentes? Porque la palabra es clara. Los que trabajan empeñosamente, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué está pasando dentro de nuestras familias o de nuestras iglesias? Si no se está alcanzando lo que queremos, ¿será que esta área de trabajo empeñoso no lo estamos haciendo? Si trabajamos empeñosamente, el Señor nos dice los resultados va a ser prosperidad. Me gustaría que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Nunca debemos de dudar del deseo de Dios de hacer prosperar a quienes siguen sus caminos. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? El deseo de Dios para cada uno es prosperarnos. Y nunca tenemos que dudar, nunca. Dios dijo que si oímos su palabra y seguimos sus caminos, Él nos bendecirá. Miremos hoy qué dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28. Dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Versículos 8 al 14. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Podemos entonces preguntarnos, Señor, si no estamos experimentando ese nivel de bendición que tú dices aquí en tu palabra, ¿en dónde estoy fallando, verdad? ¿Qué no estoy haciendo con diligencia? Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios, y mire, y sigue sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. No dice solo parte, ¿verdad? Sino dice toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Señor, ¿y por qué a veces me pasa, verdad? Entonces, la palabra está acá, hermanos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y los cumples. ¿Habrá algunas áreas ahí? Si somos buenos líderes y si tenemos buenas intenciones, pero ¿por qué no estamos disfrutando de toda esa bendición que el Señor ha dispuesto para nosotros? Quizá tendríamos, ¿verdad?, que tener una reunión general con nuestras iglesias y venir de rodillas al Señor y preguntarle, Señor, ¿dónde hemos fallado? ¿Qué estamos haciendo incorrecto? Porque no estamos disfrutando de esta bendición en todos los sentidos, como nos muestra la palabra. Y concluye, y no te apartarás de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha, ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. ¿Verdad? Y esto no tiene nada que ver con el, cómo se puede manejar el mensaje de prosperidad en estos últimos momentos. Nunca, hermanos, debemos del deseo de Dios de hacer prosperar. Nosotros somos sus siervos, somos sus seguidores. Entonces, nunca dudemos. Su deseo para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros ministerios es de bendición.